compa, mi mujer abuela compa, mi mujer se fue compa, mi mujer abuela compa, mi mujer se fue compa, quien la puso mala y hombre. Mi mujer se fue compa, mi mujer abuela compa, mi mujer se fue compa, mi mujer abuela compa, quien la puso mala y hombre. Argenio Parra, en Chichín. Para mis amigos, Juan La Costa, en Betulia, y Alonso Méndez y su corcel negro. Las mujeres de ahí, compa, acá mi compañero. Ay, las mujeres de ahí, compa, las mujeres de ahí, compa, acá mi compañero. Si no es el vecino, hay hombre, es el carnicero. Si no es el vecino, hay hombre, es el carnicero. Mi mujer se fue compa, mi mujer abuela compa, mi mujer se fue compa, mi mujer abuela compa, quien la puso mala y hombre. Para las hermanitas Jiménez, ¿cómo se quiere? Las mujeres son compa, como la icotea. Ay, las mujeres son compa, las mujeres son compa, como la icotea. Mete la cabeza y hombre, pa' que no la vean. Mete la cabeza y hombre, pa' que no la vean. Mi mujer se fue compa, mi mujer abuela compa, mi mujer se fue compa, mi mujer abuela compa, quien la puso mala y hombre. Profesor, otra para ustedes, para el diablo. Mi mujer se fue compa, mi mujer abuela compa, mi mujer se fue compa, mi mujer abuela compa, quien la puso mala y hombre.